Virginia Visito, presidenta del Centro de Jubilados de ATE Almirante Brown, presidente Perón, explica la situación que atraviesan prejubilados y prejubiladas de la provincia de Buenos Aires. Pertenezco a un centro de jubilados de Almirante Brown, presidente Perón, que nuclea a los auxiliares de educación, entre otros, de que pertenecen a la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un tema muy grave. Esta gente, si bien está jubilada, percibe solo un 60% de su haber, porque así es como dice la ley, y además sus papeles están trabados entre la Dirección General de Escuelas y el IPS, porque no están completados sus expedientes. Esto lleva ya 3, 4, 5 años en algunos casos. Y bueno, esta gente sigue percibiendo ese 60%, que en algunos casos es de 13.000 pesos o menos. Y bueno, y ahora se agrava mucho más, porque en algunos casos les han sacado la obra social, IOMA. Y bueno, al quedar sin cobertura, no tienen acceso al descuento de sus medicamentos, ni a la atención en las clínicas, no tienen aguinaldo, porque eso, según dice, se va acumulando y al final, cuando sale su jubilación, cobran todo, pero mientras tanto están en una situación muy, muy difícil. Y queremos que alguien se haga cargo, que, bueno, no se lo tiren unos a otros, que IOMA le echa la culpa a la Dirección General de Escuelas, y la Dirección General de Escuelas, según parece, el IPS tampoco está trabajando en esto. No sé, pero esto no puede esperar. Acá se trata de vida, de la vida de la gente. Por último, quería agregar que a pesar de las limitaciones por esta pandemia y que nos impide por nuestra edad salir como deberíamos a la calle para que, bueno, la gente se entere lo que está pasando, se han hecho notas en conjunto con los jubilados de Lomas de Zamora, que también están padeciendo estos problemas, como muchas otras seccionales de la provincia de Buenos Aires, y bueno, pero no hemos tenido ninguna respuesta, ni del IPS, ni de IOMA, ni de la Dirección General de Escuelas. Lo que pedimos, sobre todas las cosas, que se devuelva la obra social a la gente lo más rápido posible y después que se aceleren esos trámites, porque la gente no puede vivir con 13.000 pesos y menos esperando, bueno, lo que parece que nunca llega. Apoyá este reclamo difundiendo el mensaje. ATE Almirante Brown, presidente Perón.